están más evolucionados. No es algo que mágico, sino que es como acá mismo. Hay gente que es más evolucionada, gente que vive en otra situación que, uh-huh. que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Hay diferentes Hay niveles. De todo, diferentes niveles. Bueno, como nos dice Jenny, ¿no? Para todos los niveles también, porque hay para quienes están como estudiantes avanzados profundizando una temática, en Librería Nahual, en el centro de La Techada Capillense. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ya se presentó sola. La tuve callada más de un minuto y eso fue todo. No, me tuviste callada como media hora. Como media hora. Porque, bueno, Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Jenny es una actriz siempre. Yo creo que la actriz, el actor, siempre son actrices y actores. No, no, no es verdad. No, ¿no es verdad no, eso? No, no es verdad. No, no. Siempre no. No siempre en todo momento, sino no, que... No, bueno. Lo que pasa es que eso es una profesión. Y yo justamente con eso, cuando me dice, mira, te presento a la actriz. No, yo no soy una actriz. Yo soy una persona que trabajo de actriz. Ajá. No es lo mismo, ¿entendés? Es como mira, te presento al albañil Jorge. Claro, no. Te presento al carpintero, mira. Claro. Mucho gusto. Ahí está el qué sé yo, el la sí, profesión es una profesión, sodero, sí. ¿Viste? No es quien vos sos en esencia. Lo que pasa es que con el tema del actor, el actor no es como el músico. El músico tiene sus instrumentos afuera, ¿viste? La guitarra, el piano, bla, bla. El actor tiene su mente, sus emociones, sus percepciones, su emocional. Él trabaja con lo que él es, con lo que él tiene, con la observación. Sí. Entonces, bueno, se confunde. Uh-huh. La gente admira, así como yo admiro también a los grandes artistas de Hollywood o lo que fuera. Sí. Pero bueno, es una profesión. Uh-huh. Ahora, pero a mí me da la sensación, observándolo de afuera, que si bien yo estoy de acuerdo, obviamente estoy de acuerdo, es una profesión, pero es una profesión que contiene mayores condicionantes que cualquier otro tipo de profesión. ¿En qué sentido? Psicológicos, de comportamiento, de armado y estructurado de una persona, de una personalidad tal. O sea, es archisabido los casos de actores que han sido, eso que se comenta tanto, Jenny, que me gustaría tu opinión, que son devorados por el personaje. Exactamente. ¿Por qué sucede eso? ¿No es por lo que te digo? O sea... Y por la admiración, porque viste, porque la gente te eleva, te idealiza, ay, mirá, el actor cree que es algo... Y es verdad, es algo... en realidad, ser en inglés es play, es un libro para que vos puedas ejercitar. Sí. Play. Pero tiene que ver con el juego, sí. Tiene que ver con eso. Es jugar, los chiquitos juegan a eso. Cuando los grandes jugamos a eso, es otra cosa, también es hermoso. Pero hay actores que se la creen. Entonces ahí aparece el ego, ahí aparece, no saben diferenciar entre... Uh-huh. Y es difícil, porque a veces los personajes te comen. Bueno, eso es lo que te preguntaba, ¿no? O sea, hay una, digamos, como una conciencia del actor-actriz... de que el personaje, cuando el personaje es muy fuerte, puede devorarte. Y es muy difícil a veces diferenciar. ¿Dónde pones la línea? ¿Cómo haces? Y ese es el problema, porque tenés que diferenciar. Hay algunos métodos en que vos puedas separarte a vos del personaje, pero eso ya entra dentro de cada actor y de cada cosa que el actor va descubriendo. Pero por lo general hay una identificación con el rol primero, ¿no? Uh-huh. Pero te olvidaste de decir algo que le pasa al actor, porque mencionaste un montón de cosas y no mencionaste lo económico. Sí, no lo mencioné. No, ya sé que no, pero uh-huh. Yo te cuento. Sí. Yo desde los 17 años hice teatro independiente y al mismo tiempo trabajaba en una oficina como ayudante de contador 9 horas. Ahí se cristalizó mi futuro. Y después de ahí entré en Telecataplum, ¿verdad? Ajá, sí. Pero toda mi vida, yo nunca tuve un sueldo fijo. Claro. El actor no vive de un sueldo fijo, no, claro. Seas que seas una estrella que de repente ganás para todo el año y qué sé yo, pero hay algo que te, como que siempre estás esperando, a veces estás bárbara, a veces estás que no tenés para comer, a veces tenés que recurrir a cosas para, es, no es fácil. Hacer cosas que no te gustan porque de pronto... Es, eso yo siempre he, este, ¿lo pudiste evitar? He sacrificado. Eso a costas de lo que a mí realmente me yo hay cosas que no he aceptado hacer. Sí. No, que no me han gustado, me y consta, no las he aceptado. Sí, sí, sí. No. Sí, porque sí, sí. Hay una línea de también el actor es un transmisor de pensamientos, de emociones, de actitudes, ¿viste? Cuanto más haces de mentira, verdad, porque ese es el trabajo del actor. cuanto más te la crees, más le llega al que está escuchando, ¿viste? Entonces hay, si vos tenés un... Bueno, yo tengo un trabajo espiritual, vos sabés, de añares, desde los 70, que paso por diferentes escuelas, he viajado por el mundo. Entonces yo cuido valores, ética y todas esas cosas. Para mí son vitales. Para mí o para cada ser humano. En general, ¿cuál sería tu visión acerca de lo que... del llamado mundo del espectáculo en el día de hoy, digamos, televisión, teatro, ¿cómo lo ves? ¿Qué recibís vos que tenés una observación aguda? Que te voy a decir algo muy importante, no tengo televisión. Bueno, ya me diste, me estás dando una respuesta. No tengo televisión, tengo computadora. La quemé el sábado. Pero eso es parte de la respuesta, Jenny. Claro, porque hay cosas que a mí ya no me gusta que entren en mi casa como frecuencias. No me hacen bien, no me interesa escucharlas, no me el ruido de eso. No, yo estoy... Mira, yo en mi vida de actriz y de ayer me llamó una amiga que me dijo, ¡ay, Jenny! O esto lo digo. Sí. Estuve toda la tarde contigo. ¿Cómo conmigo? Sí, entré en Wikipedia, entré en varias cosas que yo he hecho, viste, que no me acuerdo en este momento, en las películas, en las cosas que has hecho, todo lo que has hecho, porque yo ni lo veo, no tengo la menor idea. Claro. A veces digo, uy, mira esto que hice, de casualidad, viste. Sí. Hay muchas cosas, he hecho de todo. Sí. Es decir, a mí me dice, ¿y qué es lo que te gustaría vos como actriz si te dijeran que tuvieras que representar? Nada. No tengo nada, no hay nada que me haya quedado por hacer desde mi punto de vista, ¿verdad? Así que realmente con eso, y ahora las últimas cosas que he hecho, que fue mi unipersonal, me permite una sonrisa. ¿Vos en algún momento estuviste? Sí, lo iba a ver, lo vi en el en Cultura. En Cultura, sí señor. Lo he hecho mucho y bueno, es una cosa que a la gente le atrajo mucho, es una especie de síntesis. Sí. Y bueno, yo viajaba con la valija a donde, viste, a donde tenía que ir, a un hotel, a una comida diferente, a ver quién venía, quién no venía, y me cansé. No es más para mí. Vos sabés que ahora que vos tocaste la cuestión económica, muchas veces la gente común, digamos, como que está fuera del mundo del espectáculo, idealiza a los actores y actrices como tipos que todos tienen mucha guita, que todos tienen autos de esto, lo otro. Y en realidad yo que conozco muchos actores y actrices, sé que no es así. No es así, tenés que ser ¿cuántas muy famoso? Veces estuviste sin un mango, Jenny? Claro, no, sin un mango... Digamos, sí, hubo etapas donde fueron más difíciles, pero yo no sé, es como elegir la libertad. Desde que soy adolescente y trabajé en una oficina 9 horas durante 7 años, contabas. Y después empecé con el teatro y la televisión, yo no quería más eso, pero lo probé, lo hice. O sea, ¿sabés de qué se trata? Sé de qué se trata, y en aquel momento que empecé con 17 años, estuve 7 años en eso, de modo que ya en ese momento elegí, yo no quiero más cosas, oficinas. Sí, esquematizadas como una oficina. No, nada, para nada. Sí. Así que bueno, esa fue mi vida, y acá estoy. Está bien. Digo, Dios provee siempre. Y esta libertad que te ha dado el hecho de ser actriz, ¿no? Te ha conformado, te ha, digamos, bueno, sí, está, ya está, hice lo que quise. O te quedó algo, dijiste, ¿cómo me hubiera gustado hacer esto? No, nada, yo, nada. Cleopatra. No me ha quedado nada no pendiente sé. Porque a mí me interesa el humor. Sí. Me interesa el humor por sobre todas las cosas como transmisión, porque es lo que realmente a las personas les llega directamente. Mm. Nunca me gustaron los dramas ni sí. las cosas. No me es irrespeto todo, porque sí. son épocas y son modas y son cosas que... Pero nunca me interesó demasiado, a pesar de que en teatro independiente hice obras clásicas, ajá. La Fedecilla Domada, hice textos españoles. Fue una linda etapa. Yo he vivido cosas hermosas. Hay quien cuenta, Jenny, que es mucho más difícil hacer reír que llorar. Así dice. ¿Es así? Lo que pasa es que... Para que una mujer pueda hacer reír, que es más difícil que un hombre. También ahí hay... Yo siempre supe que lo que más me interesaba era hacer personajes. Mira. Puedo hacer desde una mujer rica, opulenta, hasta la Irish Mame, que la hice hasta el cansancio. Sí, es que es muy divertida. Es muy divertida, pero es lo trágico y lo cómico, sí, ¿visto? Aunado todo. Donde cada uno se ve reflejado, sí. ¿viste? Porque... realmente está hecho exacerbadamente a lo que no hay que hacer, ¿viste? Claro, claro. La sobreprotección, la culpa, el sentimiento de escasez, un montón de cosas que bueno, que yo también he tenido que transfigurar internamente, porque esas cosas vos las vivís después en el escenario. Sí. Hasta una, ¿cómo se llama? Esas pobres que andan por la calle, hasta sí. Porgy and Bess, hasta comedias musicales en televisión, de todo, no sé cómo sí. el nombre. Pero Agripita, por ejemplo, que fue un éxito total. Fue un personaje, uno de tus personajes más reconocidos. 8 años tenía Agripita. ¿Cuánto? 8 años. 8 años. Y yo tenía 33 cuando los hice. Mira. Y la gente me lo creía, porque era flaquita, delgadita, y yo hablaba de todo así, viste, lo interesa. Sí. Porque en realidad, Agripita, eso lo descubrí después, ¿no? Sí. Era una especie de canchera. ¿Viste? Era una especie de Mafalda. Sí, es como una precursora en punto de Mafalda. Sí, no, precursora no, porque en los 70 ya Mafalda existía. Ya estaba, no me acuerdo. Sí, ya existía. Está. Después me imitaron lo, ¿cómo se llama? El Chavo, donde hizo la Chilindrina, me imitó, pero yo la perdono. Bueno. No, Agripita fue un descubrimiento, porque yo siempre fui un poco nasal, ¿viste? En sí. mi manera de... Sí. Entonces aproveché para hacer la barasal todavía. Agudizabas más. Agudizaba más y era, en realidad, lo que descubrí, yo cuando era chica era muy varonera. Ajá. En la Plaza Zavala, en Uruguay, sí. éramos como, ¿qué te puedo decir a la tarde? Había como 70 niños jugando al Martín Pescador, a la Rueda Rueda, sí, a la policía pelota, y ladrón, nos subíamos arriba de los chicos para, sí. viste, era una sí. cosa, era muy varonera. Sí. Entonces, evidentemente, yo en Agripita, en lugar de hacer una niña, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, preciosa, ¿qué decís? Como uno hace siempre las nenas, porque sí. hay mucho tipo de nenas, viste. Yo agarré y sí. hice una nena rea, viste. Sí. Pero una nena rea que era un varón. Sí. Porque mi manera de pararme, mi manera era un canchero. No, loco, ¿pero qué me venís a decir esto a esta altura del partido? Sí, no. sí, sí. sí, sí, eso sí. De que era yo viva. Te recuerdo sentada, agarrándote los dedos de la media blanca. Y no sé, de una, o sea, imagen. Alguna imagen. Sí, pero, por ejemplo, una de las cosas que primero hice es: esperame un poquito que tengo que hacer un llamado telefónico urgente. Espérame, ¿eh? Sí. Caracalacala. Uruguay ahora no es más caracalacala. No, no es más. Ahora ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero cuando yo era grande, era caracalacala. Sí. Hola, hola, hola. Hablo con la señorita directora. Mire, señorita, yo la llamaba para decirle que la niña Agripita no va a poder concurrir hoy al colegio porque se encuentra enferma. ¿Cómo? ¿Quién habla? ¡Mi mamá habla! Claro, claro. Eso eran todas, y yo lo hacía con un periodista muy conocido que era amigo mío, que me ayudaba con los libretos, sí. Y además las imágenes eran, todos los muebles eran grandes, especialmente hechos para mí, la mesa me quedaba a la altura de la barbilla, el pestillo de la puerta me quedaba arriba, sí. Las voces eran en off, las de mi mamá, y aparecía nada más que yo, claro. Fue un éxito tremendo porque realmente era un reo, no era una rea, claro. Pero eso me di cuenta yo después, después de sí, muchos años, sí. Dije, pero ¿qué pasó? ¿Con qué era esto de Agripita? ¿De dónde lo saqué? Era yo, la nena que yo era. Ahora, Jenny, quería preguntarte, porque has tocado un punto que es muy interesante, que está hoy en día afortunadamente en boga y en discusión. Lo dijimos así, lo comentamos al pasar, ¿no? Es mucho más difícil para una mujer hacer humor que para un varón. ¿Existe una discriminación dentro del mundo del espectáculo del hombre hacia la mujer? Vaya, si existe. ¿En qué se manifiesta, Jenny? Por ejemplo, cuando yo estaba en Telecataplum, en que todas las mejores cosas iban para los hombres. ¿Qué son las mejores cosas? Qué sé yo, cualquier a un aumento, texto, plata, qué sé yo. Las mujeres hacíamos el rol de a ver, déjame que me acuerde, de esposas, sí, de amantes y de ¿cuál es el otro rol clásico? Y o de inocente, de mucama, tonta. De mucama, de esas cosas que no nunca con Gabriela Acher, sí, tuvimos que inventar muchas cosas para poder ser nosotras mismas. Sí, sí, una gran ¿entendés? Mujer, Gabriela. Claro, sí, entonces inventábamos realmente, sí, mujeres que pueden pensar y que pueden, pero teníamos que pelearla como locos, perdonando, pero los compañeros siempre, viste, a la mujer del humor se la discrimina porque la mujer tiene que ser como el hombre quiera que sea en aquella época, por sobre todas las cosas. Y en todos los demás programas cómicos lo mismo, ¿viste? Sí. Había una discriminación. No sé si hoy la hay tanto, ¿eh? Ahora, lo que no se ve, yo no sé, hoy tampoco sé lo que pasa en la televisión, pero lo que sí sé es que si uno trata de recordar mujeres humoristas, las cuenta con el dedo de una mano. Sí. Nini Marshall. Nini Marshall. Genio. Yo le hice un reportaje a Nini Marshall. Sí. Genio, ¿no? Pero demasiado humilde. Yo le hice un reportaje, mira, y ella me fue a ver en el Teatro Colón, que lo hice con Taucher, la Idi Shemame, y ella decía que yo era un genio porque yo era como la moderna, no sé. Yo me moría de vergüenza. Claro, que ella te diga y eso. Que ella me diga eso, porque ella era pero tan humilde, tan. Sí, fue lo más vos. Grande, y sí, ese fue su problema. Sí, sí. Mira vos. No sé, y bueno, no sé, no, a veces podemos ser famosos, pero no nos valoramos en la medida de quién somos. Claro. No, claro, tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. ¿Y económicamente, Jenny, también es disminuida la mujer? En el no, en aquel momento en no. En aquel momento yo no. ¿No sentías? No sentía eso. Que un varón ganaba más. Éramos un grupo. No. Bueno, después sí, porque de acuerdo al representante, es decir, yo he sido una actriz que bastante conocida, sí, en fin. Pero no he sido una solita Silveira, no he sido grandes, que ellos, sí, ganan, sí, mucha plata, ¿entendés? Uh-huh. Mucha plata ganan, hay una diferencia enorme. Mira, pero vos, bueno, eso es así. Uh-huh. Y bueno, pero hay una pelea, ¿no?, de las mujeres para que eso se termine. Eso ya está en todos lados, porque vino el feminismo, que tampoco es lo mejor que hay, porque es una competencia con el machismo. Es decir, no se acepta el rol esencial de la mujer. Si te dijera algo espiritual, te puedo decir que la mujer es el espacio y el hombre es el tiempo. Mira. ¿Verdad? El hombre dice, bueno, vieja, nos vamos de acá, nos vamos para allá, da la dirección a donde tenemos que hacer. Sí. Pero la que realmente tiene el poder de establecer el hogar, sí, ¿viste?, la forma del hogar, uh-huh, la esencia del hogar, los hijos, es decir, el amor, el hombre sale a trabajar, eso fue desde las épocas de las cavernas, que el hombre, sí, salía y la está mujer en se quedaba en la cueva, ¿viste? Sí, sí. Pero el poder real, y eso no se dice, el poder, porque el poder no es de uno, el poder es de Dios. El poder es de quien nos brinda la vida, porque en eso es en lo que yo estoy ahora, ¿verdad? Sí. Reconociendo en lo espiritual que Dios no es una entelequia, ni una creencia, ni algo que... ni algo que yo creo o dejo de creer. No está muy preocupado en si uno cree o deja de creer. Sí. A medida que voy estudiando y que voy profundizando, y cada uno en su religión y en su... ¿Quién nos da la vida? Contame. ¿Quién nos da la vida? Sí, sí, sí. ¿Qué es la vida? ¿Quién nos da la vida? ¿Qué es la vida, no? Qué pregunta. No, ¿quién ¿no? nos da la vida? ¿Qué es la esencia de la vida? Uh-huh. ¿Es algo que se llama Dios, el universo, el creador? ¿Viste? 20.000 nombres tiene, pero el creador del universo está en mis genes, en los tuyos, ¿viste? La única diferencia que hay es en el formato. Está en todo. Entonces, si yo tomo conciencia de que la vida me es dada, lo voy a llamar Dios, lo puedo llamar de otra manera, sí. Entonces está en todo, entonces empiezan a entrar los valores de la vida. Si yo soy igual que vos, Palomares, siempre me hace acordar a Palomares, a mi infancia, porque había un palomar en la plaza. Sí. Si yo sé que vos sos la misma... Era yo camuflado. La misma esencia tuya, no es ningún misterio, es lo más real que hay. La vida. ¿Y nosotros qué hacemos con la vida? ¿Cómo la manifestamos? ¿Cómo la creamos? ¿Cómo la rotulamos? Sí, bueno, yo trabajo, yo hago esto, yo tengo lo otro, yo... Pero la manifestación, el amor, el ver al otro como a uno mismo, el respeto, los valores, todo eso es lo que yo estoy estudiando y queriendo manifestar en mi vida. Porque nuestra mente mortal y mecánica, dual, ¿viste? Siempre anda, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, ¿viste? Tenemos una mente... Sí, dual, como que, dijiste vos. ¿Eh? Exactamente, sí. Y el emocional lo mismo. Pero en cambio, nuestros centros superiores, que son donde está la apertura de corazón, porque todos queremos el amor. Pero el amor emocional es el de las novelas, ¿viste? Te amo, te odio, sí. Ay, ahora te amo de nuevo, ay, no, mira lo que me hizo, ay, te perdono, ¿no? Entonces, eso no es amor. Eso es emocionalidad. El emocional tenemos que reconocer. El centro del corazón está más arriba. Uh-huh. Es abrir el corazón a lo que es el Dios que se manifiesta en vos. Y vos aceptás esa receptividad y decís, bueno, la vida, a ver quién me dio. No, bueno, la vida es porque yo fui al hospital y ahí nací, entonces, pero el origen del universo. Es tan sencillo, está en cada uno de nosotros, está todo. Todo está, una partícula está en nuestro cerebro. Si no, no seríamos seres humanos, seríamos animales sin conciencia de vida y muerte. ¿Entendés? Sí, sí. Estamos con la partícula de Dios en nosotros. Por eso creamos, por eso cuando nos descubrimos... micrófono. Sí, me acerco al micrófono porque ya me alejo, me voy y me acerco. Sí, sí. Aparte tienes una voz muy linda que es una pena que se pierda. ¿En serio que tengo una? Vos sabés que hay gente que me reconoce por la voz, ¿es claro, verdad? Claro. No sé, sí, no porque sabía. Tenés un timbre de voz muy lindo, porque es, obviamente tiene la sonoridad femenina, pero no es agudo, ese chillón agudo, ¿viste? Es que hablo con el corazón y con la verdad. Claro, bueno. Eso es lo que cuando, viste, vos Palomares, sos un capo en lo que haces. Entonces, yo te digo mi impresión real. Viste, sos un periodista, hace mucho, mucho que te conozco, unos cuantos años. Sí. Me has hecho mis primeros reportajes acá en Capilla. Yo te admiro. Sí. Y entonces, viste, hay como un fluir cuando uno está que te permite ser vos misma. Y no siempre pasa eso en los reportajes. ¿Entendés? Claro, no, está bien. Entonces, lo que pasa es que uno lo encara de otra manera. Esto no es un reportaje, viste, de pregunta y respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No, es una estamos charla. Fluyendo, estamos fluyendo. Falta un, qué sé, un mate, no sé. Bueno, porque aquella es muy egoísta. Aquella se lo tiene. Me los quedo para mí sola. Yo estoy acá escuchándolo, tomando mate, ya está, ¿viste? Esta es un idishimame también. No, ustedes tienen acá un tesoro, te digo, que no es fácil de conseguir. Una mujer inteligente, música, humorista, pero no humorista de chacotilla, ella lo lleva adentro, sí, y lo transmite. Sí. Eso es una gran cosa, no hay muchas como ella, te digo, yo la admiro. No, yo también. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, ay, bueno, gracias. Gracias, gracias, merecida, hermosa, gracias. Porque yo sé lo que te estoy diciendo, porque tengo experiencia en eso. Pero bueno, no, claro, me atrevería a cuestionar tu experiencia. Bueno, no, realmente Renata es ya conocida por toda Capilla. Sí, sí, es sí, verdad. Es cierto. Entonces, esto de hablar de Dios, esto de hablar de que podamos reconocer en nosotros. A ver, ¿qué es el amor? Me voy a preguntar. El amor es dar, claro, pero estoy dando esperando recibir de vuelta. El amor es una energía que circunda todo, es el pegamento del universo, como dice Ramta. Sí. El amor es el pegamento del universo y nosotros lo queremos reconocer como una emoción. Ay, yo te amo. Después te digo, te odio. Ay, me tenés podrido. Ay, no te aguanto más. No, pero vamos a amigarnos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, el verdadero amor es en el universo. El Padre, Dios, la Madre, el Espíritu Santo, lo que vos quieras, todo es amor. Entonces, si nosotros miramos el amor como una energía, esto es lo que está fluyendo entre nosotros. No hay que rotularlo de otra manera. Es ser uno mismo, es compartir, es respetar al otro. Cosa que se dice, ah, pero no hay valores. No hay valores porque no reconoces de dónde viene el valor esencial, que es la ley del amor. El amor es una ley, no es un sentimiento solamente que puede llegar a serlo. Uh-huh. ¿Entendés? Y yo creo que si nosotros empezamos a darnos cuenta de que tenemos una partícula esencial en nuestro corazón y en nuestra mente, y que es como regar una planta, ¿entendés? A ver, yo voy a aceptar que esta parte no la he reconocido y no la he... Pero uno sabe... Me olvidé de regar esta parte, claro. Una sonrisa. Se me está secando. Exactamente. Ahora, decime una cosa. Ahora que nombraste la palabra sonrisa, quería preguntarte algo. Estaba pensando... Muchas veces hablando así con personas, distintas personas que tienen una labor mística, un trabajo interior, un pensamiento hacia ciertos lugares que uno cree de superioridad espiritual. No, de interioridad espiritual, bueno, tendrías que decir. No. Claro, pero no es superioridad. Bueno, digo lo que... Yo te corrijo. No, no me lo corrijas. No te lo porque corrijo. Porque yo a lo que voy es aquel que se manifiesta con superioridad y te mira sobre el hombro. Ah, bueno, vos porque no. Yo lo que quiero preguntarte es algo. Este es algo que me ha llamado la atención. Cuando, por ejemplo, ¿por qué cuando se habla de determinados temas y de Dios, el amor, la eternidad, la reencarnación, la vivencia? Bueno, toda esa temática que uno puede charlar y conversar sobre ella y profundizarla. ¿Por qué todo es tan solemne? Y no se adopta, como yo veo que vos lo haces a veces, el humor que rompe esa solemnidad y facilita el acceso a lo que parece tan hermético. Es que hay que hacerla fácil. Eso es lo que yo digo, eso es lo que te pregunto. Fácil, nene. Hay que hacerla con la cotidianidad, con lo que vivís, con lo que estás, con el que encontrás en la calle, contigo, con ella, conmigo misma. El tema es con uno mismo. Con uno, sí, sí, sobre sí. Sobre todo. Sobre sí. Todas las cosas, ¿viste? Que ese amor pueda, que yo pueda pedir, bueno, Padre, entra en mí porque yo quiero manifestarlo, quiero derramarlo por doquier donde está. Claro. Yo soy solamente un instrumento. ¿Qué soy yo si no? Uh-huh. Nada más que un instrumento. Ahora, no, yo soy Jenny Trailer. No, soy Jenny Trilesinski-Goldenberg. Soy actriz. No soy nada de eso. Somos todos lo mismo. Entonces, cuando vos llegás ahí, a ese lugar... A veces me olvido, a veces me mecanizo, a veces no es que yo esté todo... Ojalá pudiera recordar permanentemente ese estado de unión conmigo y con el otro, ¿entendés? Y de aprender a amarme, que es tan difícil. Sí, ¿no? Porque si te estás esperando que el otro te apruebe, te ame, y eso... Siempre te autosometes a exámenes externos, ¿no? Siempre, pero no. Pero no, porque si vos estás dando, no estás esperando recibir. Si claro. Vos estás emanando, es como que viene de arriba y vuelve. Lo que pasa es que la gente da para recibir. Para recibir, para que le agradezcan. Para el reconocimiento, el aplauso, lo que sea. Yo ya fui eso mucho tiempo y no sabes lo que me costó. Lo que me costó. Y porque el exterior todavía me ve como genitrail, ¿viste? Claro. Como te digo, acá, mira, te presento a la actriz. No, yo no soy actriz, yo soy una persona que trabajo de actriz. Claro. Se quedan impresionados de que antipática que estoy. Claro. Pero es la verdad, porque no puede ser, ¿viste? Para mí, por lo menos. Yo tengo que recuperar mi verdadera identidad. Claro. Que, ¿sabés cuál es mi verdadera identidad? Volver a la fuente, volver a la origen. Pero ¿cómo? ¿Qué identidad puedo tener? La mía. Exacto. La de ella. Exacto. Somos todos hermanos, hijos de un mismo padre. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos tener esa conciencia de que no somos nada más que eso, pero ella es mi hermana, no hermano de secta. No, estamos hablando de secta, ni de... No importa el lugar donde vos estés, ni con quién estás, ni lo que estás haciendo. Pero eso, esa hermandad, ¿viste? Esa sonrisa que te nace cuando ves otro ser humano. Claro. Y viste cuando estás con alguien en el ómnibus, con alguien. Sí. Yo hablo con todo el mundo, pero yo puedo ser una charlatana. No te creo. Sí. Pero yo vivo sola, ¿qué querés que te diga? Claro, tenés que salir y hablar. Estoy harta de pensar conmigo y de hablar conmigo, ¿no? Y de darte siempre la razón. Sí. No, yo tengo hermanos con los que comparto en internet, tengo un montón de cosas que estoy trabajando. Sobre todo los valores, la ética, el amor, la responsabilidad, la cooperación, hay tantos valores importantes, el reconocimiento, la responsabilidad, tantas cosas que nosotros podemos emanar y cuando las emanamos, que de repente yo estoy emanando esto que estoy aprendiendo y me están escuchando, y cada uno lo puede hacer, y la vida te cambia. Ahora, Jenny, bueno, como para ir cerrando, quería preguntarte... Ya me he hecho, ¿viste? Sí. No le gustó el reportaje. No. ¿Cómo no? Me gustó, sí. No, no me eso importa. No quiere decir que no te eche. Tres pepinos si te gustó. No quiere decir que no te eche. No espero nada de vos. Me gustó, ¿entendés? Y te he hecho igual. Che, Jenny, amor, una pregunta quiero hacerte como para incluso la gente que te está escuchando. Seguramente se está preguntando esto y creo expresarlo. Si estás haciendo algo, estás dando alguna charla. Nada de eso. Estoy algo. En mi estudio, ¿cómo algo? Algo como que bueno. No. No estoy haciendo, no dando, estoy dando talleres, no estoy dando talleres de la risa, ni nada, me cansé de eso. Ya está, no me interesa más. Lo que me interesa es mi propio crecimiento interno, mi conexión con el Padre, el poder ser cada día una mejor persona, a pesar de que tengo mis años y que la gente cree que soy vieja. Viste que a los viejos se los descarta. Sí, totalmente. ¿Viste? Vos sabés, pero ¿sí? Vos no sos tan viejo como yo. Bueno, pero ya me han descartado. A mí me descartan todo el tiempo. El otro día estaba con una amiga y había una pareja que tiene una hostería. Sí. ¡Ay, los invito a almorzar! Sí. Y a mí nada, yo soy a mí jamás. Claro, a mí me pasa lo mismo. Porque además, no, sí, ¿viste? ¿Qué cosa, no? Sí. Bueno, uno ya está. Es como que atravesás una especie de línea del tiempo, ¿no? Para no, los demás. Porque internamente. Mira vos como periodista, lo joven que sos, cómo te expresás, cómo sabés de lo que sabés, cómo me expreso yo. Eso no es estar viejo. Estar viejo, pero la gente es como que. Y genitrailes, ¿no? Con genitrailes por ahí compito, porque. No, mejor no. Entonces tengo varias cosas en contra. Claro. Que a mí, para mí, no son en contra. Se joroban ellos porque coartan su expresión de amor y de hermandad con el otro, ¿entendés? Porque todos vamos a llegar a una edad. Algunos no. Algunos no, es verdad. Bueno, Jenny, entonces no. El que quiera, la persona que quiera, porque seguro a uno va a llamar, va a escribir, va a decir, che, quiero hablar con Jenny. Escucharla un poco, a ver qué tiene que decir. No, escucharla no, a ver qué quiere saber, qué es lo que le interesa. Está bien. Yo no pienso decirles nada que ellos no quieren, que ellos pregunten si alguien quiere. Sí, no estás en. No, en Google. No. A ver, ¿cómo podemos hacer con eso? La ponemos en el Facebook. Ah, el Facebook, yo tengo un Facebook que se llama Jenny Trailers. Vos lo tenés, Renata. Sí. Claro, pero ojo que hay dos, que hay una que es una sombra que no es, y otra que estoy con un vestido violeta donde yo publico muchas cosas espirituales. ¿Y ese cuál es? Jenny Trailers. ¿Ese lo tenés vos? Sí, sí. ¿Y esa lo tiene? Bueno. Ahí lo ponemos, lo compartimos también en nuestra página, de vuelta en una radio muchas voces, para que quien Jenny quiera conectarse. Trailers, pero Córdoba, Córdoba. Porque hay otros que me pusieron como con un disfraz que no es, ¿viste? Entonces ahí pueden ver lo que publico, lo que... Y también tengo una página muy linda que se llama Taller de la Risa, donde pueden entrar, donde publico otras cosas hermosas que a mí me gustan, y ahí pueden recorrer y tienen también su... Y lo que pasa es que en esa página no contesto mucho, pero capaz que si me preguntan ahora me voy a poner a ocupar de contestar. Bueno, bueno. Bueno, muy bien. Yo, Jenny, te agradezco mucho este espacio, porque vos sabés que hace mucho, mucho tiempo que no voy a una radio. Ah, mira. Muchísimo tiempo. Así que te agradezco tu profesionalismo y tu cariño y tu razón de ser periodista. Bueno. Bueno, muy bien, Jenny. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, Renata, también. Gracias a vos, hermosa, por estar acá. Tenemos Cecilia, dice, bella, emocionada hasta las lágrimas. Gracias, Loli Moore. Le mandamos un beso. ¿Cómo no te entendí nada, de nuevo? Sí, un mensaje. Muy rápido, habla, parece porteña. Sí, bueno, soy bonaerense, aunque ya más capillense que otra cosa. Cecilia nos manda un mensaje que dice, bella, emocionada hasta las lágrimas. Gracias. Otra, Loli Moore, nos dice, yo veía Floricienta, o sea, que te veía ahí en tu personaje de Floricienta, le mandamos un beso a Loli, y bueno, estamos todos, siempre nos gusta tenerte por acá, así que cuando quieras. Bueno, dale. Que me digan, yo vengo. Dale, bueno, le diga bien, Palomares, porque no la quiero enojada acá. No, porque bueno. Me dijo una hora y después era media hora. Pero enseguida lo acepté, ¿viste? ¿Viste? Pero aparte nos quedamos charlando. Estábamos charlando. ¿Viste? Bueno, muy bien, gracias, Jenny. Gracias a vos. Que todo ande bien.